mamacitas, qué vicio tiene Manuel. Y él a toda hora se come la masita. Parece que le gusta, se come la masita. No piensa en otra cosa, se come la masita. Porque eres muy goloso, se come la masita. Que vicio tiene Manuel. Y él a toda hora se come la masita. Parece que le gusta, se